4711-2935 y 4711-2936. Estamos junto a su seguridad. Este es un servicio de la Municipalidad de Vicente López, ciudad para vivir. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Todos los sábados de 20 a 22 horas con Tango Historias, la fiesta del tango. Conducción, Leandro Vivo. Por FM Patricios 95.5. Pruebe su suerte en Agencia Oficial Cobo, Lotería Quiniela, Loto, Quini 6, Prode. Aceptamos apuestas cuando hay reunión en el Hipódromo de Palermo. Agencia Oficial Cobo, Avenida Cobo 859. En Arba estamos usando la misma tecnología que se usa para buscar agua en Marte. Entonces, ¿cómo no íbamos a encontrar tu pileta? Arba presenta el nuevo sistema de detección satelital urbano, una nueva tecnología que mediante la captación de imágenes satelitales brinda información detallada sobre las modificaciones, ampliaciones o nuevas construcciones realizadas. Es la tecnología de un Estado inteligente para lograr una sociedad más justa. Arba, Buenos Aires, la provincia. Porque cada vez que jugás, estás contribuyendo con el crecimiento de la provincia. En salud, educación, desarrollo social, emergencias y turismo. Lotería de Río Negro, para jugar, ganar y ayudar. FM Patricios 95.5. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquini, a mi lado Mariana Moriello. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, excelente. Camila Ahumada, que está ahí, la vamos a saludar, está ahí en la producción. Nos tira besitos. Y a Martín Troncoso, nuestro operador. Le mandamos un saludo también, que está ahí trabajando para que este programa sea tan excelente como todos los sábados. 19.7, estamos en vivo, 13 grados 2, hace frío en la ciudad de Buenos Aires. Está lindo, chicas. Perdón. Era hora de que empezara el frío. Sí, yo no veía la hora. No, yo no. ¿No? No, hoy tuve frío. No llegaba más el invierno, chicas. No, yo sí. A mí me gusta la ropa de invierno, sí, me gusta taparme con la mantita en la cama, prender la estufa, ver pelis, o sea, todo el programa de invierno me encanta. Chocolatada. Sí. Ay, sí. No, aguante la playa, caipiriña. Bueno, hay un también, tiempo para todo. Claro, eso. Hay que disfrutar un poco de todo. Ahora es época de guardarse. Es verdad. Bueno, yo no sirvo para eso. No. vamos a decir las vías de comunicación para que la gente nos llame, se gane entradas para ir al teatro como siempre y además participe en una pequeña encuesta, ¿no? Vamos a decir. ¿Encuesta o que respondan una consigna? Sí, bueno, podemos hacer una encuesta de la consigna. Bueno, las vías, te digo. Dale. 4911-0657 y 4912-6666. También tenemos el blog, que ahí podés ver los programas. Es www.damasyvagabundos.wordpress.com con doble S WordPress. Y tenemos Facebook y tenemos Twitter también. Wow. Facebook es Las Damas y los Vagabundos, o sea, nos buscan así simplemente. Sí, ahí nos dejan comentarios, también pueden participar, bueno, de los programas. Y en Twitter somos @lasdamas. @lasdamas. Y también sabemos que nos pueden escuchar por internet en www.fm955.com.ar, que nunca lo decimos, pero en realidad también sí se pueden conectar a internet y escucharnos en vivo ahí. Sí. Muy bien. Bueno, tenemos un programita cargado hoy. Y tenemos un programa, digamos, distinto a los que venimos haciendo, ¿no? Por ahí, más con rigor científico va a ser el programa de hoy. ¿O me no? gusta, me gusta la idea. Vamos a hablar, ya lo anticipo para no generar tanto suspenso, vamos a hablar de cirugías estéticas y visto desde varios lados, ¿no? Desde, bueno, lo que es el parámetro de la belleza, qué cosas hoy en día son las que más se operan, cuáles son los números, datos duros, cuánta gente se opera en la Argentina, cuánto en el mundo. Acá Marianita nos trajo unos datos que, al menos cuando nos los contaba en la reunión de producción, yo me quedaba bastante sorprendida, porque no pensé que era tan así. También vamos a tocar, apenas, ¿no? Porque también en una hora no podemos hacer mucho, pero vamos a tocar el tema del transformismo y del travestismo, que de alguna forma tiene... La transexualidad, en realidad, porque el transformismo es la persona que se viste de mujer, sí, ¿no? La transexualidad es la persona que cambia de sexo. Directamente. Claro, directamente. Es quirúrgico. Que es operada. Eso es un transexual. Eso es un tema, sí. Y también el costado de los menores que se operan, que también es toda una tendencia algo nueva. Preocupante. Sí. Sí, nueva y preocupante. Y por otro lado, vamos a tocar las técnicas, las nuevas, o sea, cómo las nuevas tecnologías se aplican a todo lo que es la belleza, ¿no? Los cambios estéticos, las nuevas cirugías. Hay métodos bastante curiosos, ya lo vamos a tratar en un momento. Y también, por supuesto, vamos a hablar con alguien idóneo en el tema que nos va a explicar, bueno, operaciones, números y, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con el tema. Marian, tus datos, queremos saber. ¿Datos? ¿Datos duros? Datos, bueno, duros, según un estudio realizado en el 2007 por una encuestadora, Gallup, en Latinoamérica, la Argentina se posicionó en tercer lugar en el número de cirugías estéticas. Digamos, este fue el último ranking mundial publicado por la Sociedad Internacional de Cirugías Plásticas Estéticas, que supera solo supera a Argentina, Estados Unidos y México. Argentina está en el tercer lugar. Sí. Tengo entendido que la cirugía más buscada es la liposucción. O sea, sí, es sacarse tejido adiposo, ¿no? Es decir, sí, tiene que ver con todo un auge de cada vez ser más flaco, ¿no? Todo lo que tiene, sí, que ver con esa forma de cuerpo. Yo lo que también encontré es que, sobre todo, gente pasado los 40, digamos, es más... Esa franja es la que se dedica a esa... A hacerse cirugías. También tiene que ver con una cuestión, me imagino, económica, ¿no? Por ahí, de más joven, uno tiene menos posibilidades, claro, de hacerse operaciones que después de los 40, que ya tenés otro estatus, sí, otro nivel de vida. Claro, y además más rápido, me parece, porque te da una solución mucho más rápida que otro, digamos, que un régimen de comida, que hacer gimnasia. Pero igualmente, ojo, no te creas, porque hacerse una lipo también requiere una serie de conducta, que por ahí sí, haces una dieta, haces ejercicio. Tienes que mantenerlo, sí, con cierta. Sí, porque además la liposucción se saca grasa, pero si vos volvés a comer, claro, volvés a engordarlo. O sea, sí, sí, sí. Es para, me parece, es para hacer como detalles de en zonas donde no se puede bajar ni con gimnasia ni con dieta. Por ejemplo, el abdomen o algunas partes del cuerpo que es muy difícil de bajar la claro, liposidad. Sí. Mm. Bueno, algunas definiciones les doy. Dale. Bueno, vamos a empezar, digamos, ¿qué es la cirugía plástica? Es una especialidad médica cuyo objetivo es lograr, a través de la cirugía, la normalidad funcional o anatómica del cuerpo. La palabra plástica es de origen griego, de plásticos, que significa moldear o transformar. Pero además la cirugía plástica también permite alcanzar una mejoría estética. Por eso es posible identificar entonces dos campos de acción dentro de la cirugía plástica. Entonces sería el de la cirugía reconstructiva o reparadora, que está enfocada a disimular o reconstruir los efectos de malformación congénita o los efectos destructivos de un accidente. Y el otro campo es el de la cirugía estética, o también llamada cosmética, que es un tipo de cirugía que en general se realiza con la finalidad de modificar aquellas partes del cuerpo con las cuales no está conforme un paciente. Claro. Yo les voy a contar un poquito de historia, ¿les parece? Dale. ¿Quién fue el primer pueblo que se operó? El primer pueblo, como siempre, ahí adelante los egipcios. O sea, 3.500 años antes de Cristo, ya en el papiro de Ebers, muestran que había trasplantes de tejidos. que era practicado por ese, por los egipcios. También en la India hay injertos que se comprueban que se han hecho. Muestran que había reconstrucciones de nariz, oreja y labios y se realizaban 2.500 años antes de Cristo. Imagínense la cantidad de años, ¿no? Ya que se acostumbraba a los prisioneros de guerra y a los adúlteros, mirá si pasara hoy, les hacían la mutilación de la nariz, con lo cual quedaban sin nariz. Entonces había que reconstruir eso y entonces había mucha gente que le pasaba esto de que le sacaban la nariz, entonces había que desarrollar una técnica para Viste que adúltero ha sido toda la vida. Así que en la antigüedad, digamos, hasta lo que fue la Edad Media, se usó mucho el tema de la reconstrucción y el tema de las operaciones quirúrgicas. En la Edad Media esto cae porque el cristianismo prohíbe específicamente los procedimientos quirúrgicos y además empieza a caer en desuso porque los que hacen la cirugía son los barberos, no los cirujanos. ¡Mirá vos! Los barberos. Y entonces, claro, era como de baja calaña hacer una cirugía. Y la gente no se las hacía por una cuestión religiosa también, porque estaba prohibido. Claro. Pensemos que en la Edad Media es la edad de la iglesia, ¿no? Sí, absolutamente. En el siglo XIV, en el Renacimiento, cuando renacen las ciencias, vuelven otra vez las cirugías. Y se empiezan a hacer, por ejemplo, el tratamiento de ginecomastía, que es el operaciones del tejido mamario a los hombres. O sea, los hombres que les crecen pecho, no. Claro, ellos los operaban para que quedaran estéticamente bien. O sea, eso ya desde el siglo XIV. ¿Sí? Después en el... Lo que vos me decís que los hombres son los que primero se operan antes los que las mujeres. Los hombres son los que primero se operan. Sí, sí, sí. Yo pensé que era al revés. Yo también. Después, bueno, en el siglo XIX es cuando realmente empieza a tener mucho auge lo que es la cirugía estética. Empiezan con la reconstrucción nasal durante la guerra napoleónica. Después también se hacen, se clasifican las quemaduras según la profundidad. Todo esto pasa en el siglo XIX. Y se realiza el primer injerto cutáneo. Pero el desarrollo de la cirugía lo vamos a tener en el siglo XX, donde empiezan, aparecen, por ejemplo, procedimientos plásticos para mejorar todo lo que es la estructura facial. Y la Primera Guerra Mundial, creo que Mariana hoy lo estábamos comentando, empieza a renacer la importancia debido a todo lo que, a todos los mutilados y a todos los heridos, ¿no? Frente al digamos, al proyectil, todo lo que genera la guerra, esta necesidad de reconstruir un miembro, lo que fuere, surge esta necesidad de desarrollar la... Claro, para que quedes mejor. Pero hay alguien que nos va a hablar de esto y es el doctor Yuri, que es cirujano plástico. Hola, doctor, lo saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a su audiencia. Muchas gracias por atendernos. Queremos saber en principio qué tipos de cirugías son las más comunes en la Argentina. Bueno, antes que eso estaba escuchando recién, no sé con quién estaba hablando, en un comentario de lo que hacían de las guerras mundiales. Sí. En realidad ahí es cierto, muchas de las técnicas que hoy se desarrollan en esos momentos fue el ingenio de quien estaba al frente ahí con los heridos de la guerra y hacían lo que podían con los elementos que tenían y la capacidad que tenían. Y de ahí salieron muchos maestros que escribieron después libros, que contaron su experiencia y que a partir de ahí se han desarrollado técnicas que hoy, después inclusive de mil años, ¿sí? Algunas se desarrollan, ¿no?, y por hoy. Así que la historia dejó su marca con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Bueno, en relación a lo que me estaba preguntando, me dijo de... En la Argentina, ¿cuáles son las operaciones que la gente más pide? Bueno, no podría decirse cuál es la que más se pide, sino lo que uno lleva por estadística, que es variable, ¿no? Es decir, de todas formas, hay algunos procedimientos y por el conocimiento mundial que hoy por hoy a través de Internet llega mucho más rápido. Nosotros tenemos una vasta experiencia así en nuestra sociedad de cirugía plástica y en lo que hace a los cirujanos plásticos en el país de implantes mamarios, ¿sí? Sí. Pero digo, en la cirugía plástica, el cirujano plástico hace una cirugía tanto del rostro como del resto del cuerpo, no está en función de hablar sobre mayor porcentaje de cirugía. Se podría decir de que es lo que más le inquieta a la mujer hoy por hoy, y entonces trata de corregirse porque no se ve bien, y que es siempre lo que le afecta por lo que siente, ¿sí? Es decir, buscando un equilibrio entre lo que se ve ante el espejo y lo que siente el paciente. Doctor, ¿cree que hay un boom turístico de operaciones? ¿Viene gente, mucha gente de afuera a operarse? Bueno, eso es algo que quiero dejar de asentado porque en mi página, en nuestra página web del centro que lleva el nombre de sí. centrojuri.com.a, hay una comunicación acerca de lo que puede hacer a través del turismo que puede desarrollar acá en el país. Lo que pasa es que eso viene de hace años cuando las condiciones económicas para pacientes de otros países del mundo era conveniente venir acá y aprovechar la oportunidad del costo de vida que tenía nuestro país y entonces le era favorable. Sí. Pero eso no está dentro del consenso que uno lleva a cabo como cirujano plástico. Era una situación particular que el paciente podía aprovechar, pero que nosotros en realidad lo hacíamos en función de darle una forma de que el paciente se sienta más cómodo porque tenía la oportunidad de pasear, de aprovechar ese momento y de corregirse lo que quisiera con el cirujano que eligiese. Y bueno, eso no variaba en cuanto al costo de una operación, variaba en cuanto a lo que podría disponer el paciente para venir a nuestro país y aprovechar la oportunidad. Entonces nosotros acompañábamos al paciente haciendo una mejor contención, de ponerlo en contacto con nuestra agencia de viajes y le programase un tiempo que pasase aquí por la cirugía que viniera a realizarse. Pero lo más importante era qué tipo de cirugía quería realizarse ese paciente. Le marcábamos los tiempos y las normas para llevar a cabo ese procedimiento y si el paciente disponía de más tiempo que le daba lugar a pasear, nosotros las conectábamos con nuestra agencia de viaje y lo hacía un plan. Funciona. Pero no era que nosotros hacíamos un programa entre turismo y cirugía. Funciona. Ni que la cirugía era más más al alcance de las posibilidades económicas del paciente acá en la Argentina que en otro lado, porque la cirugía es como, para nosotros, los cirujanos plásticos, es como pintar un cuadro. Para el pintor tiene un costo esa pintura aquí, en la China y en Estados Unidos, porque es el valor de la pintura, no tiene nada que ver con la situación económica, ¿no? Doctor, usted tiene un concepto de belleza amplio. ¿Nos puede hablar acerca de eso? Sí. En realidad uno tiene que partir de la base que el cuerpo humano, para ser perfecto es muy difícil. No existe la perfección, ¿sí? Entonces uno se rige de proporciones, que digamos, para ser amplio el concepto. Esas proporciones se llaman cánones. Es decir, hay puntos de referencia que uno lleva a cabo en el óvalo de la cara y entonces el que dibuja siempre tiene una cierta proporción entre la parte alta de la cara y la parte baja de la cara y el tercio medio que se llama de la cara. Y en ese juego de las partes hacen el todo, ¿sí? Claro. Tanto sea en el óvalo facial como en el resto del cuerpo. Es decir, la posición de los senos en una paciente depende de la contextura de la paciente, depende de las dimensiones que tenga la paciente y uno tiene puntos de referencia dentro de ese cuerpo como para diseñar el seno en su posición indicada y hay puntos de referencia para eso y entonces uno procede quirúrgicamente a corregir esa afección y después a observarla con el resto del cuerpo, porque uno no está operando exclusivamente los senos o está operando exclusivamente la nariz como unidad única, ¿sí? Sino en conjunto con el resto del cuerpo o el resto de la cara, en este caso. Claro. Doctor, ¿usted cree que se puede...? Ah, perdón. Sí. Entonces uno hace de que no todas las narices son igual, tienen que ser iguales, ni uno puede modelar una nariz de otra persona en la cara de ese paciente, porque cada paciente es el paciente y cada tratamiento y procedimiento en la cara o en el cuerpo es para ese paciente, no para otro paciente. Claro, personal. Sí. ¿Es posible, o de hecho generar que se genere en algún paciente adicción por las operaciones estéticas? Bueno, sí, claro que los hay, como hay un montón de otras afecciones que puede pasar el paciente si un profesional no le sabe guiar y no le sabe dar los buenos consejos de acuerdo al criterio, a la capacidad y al conocimiento que tiene el médico o el cirujano, que son las dos grandes ramas de la medicina, uh-huh. o la clínica o la cirugía, pero eso está en la responsabilidad del paciente de decirle es posible o no es posible. El paciente puede estar afectado de distintas cosas, pero está en conocimiento del profesional de saberla llevar por el camino indicado, ¿no? ¿Quiénes se operan? ¿Más mujeres, más hombres, jóvenes? Desde hace mucho tiempo siempre son las mujeres las que en proporción se operan más, ¿sí? Sí. Por una razón muy particular de que la mujer en este tipo de cosas es más práctica, más pragmática, es decir, toma una decisión para esto y lo lleva a cabo. El hombre siempre ha sido en esta situación un poco más reticente, pero como la medicina ha permitido alargar el promedio de vida de los pacientes y a darle mejor calidad de vida, uh-huh. el hombre también se ha dado cuenta que el paso del tiempo es inexorable y que afecta. Entonces se empieza a ver que necesita también verse bien, porque lo necesita no solamente en una relación de familia, sino en una relación de negocios o en una relación política, donde la imagen en el hombre también toma mucha importancia, ¿sí? Para ser, por ejemplo, gerente de una compañía, sí. vale mucho la presencia, claro. o en una carrera política, o estar al lado del hombre de una mujer que también se ve bien, y entonces él también sí. se quiere ver bien, porque cada uno tiene en sí mismo un deseo de verse bien y estar bien consigo mismo y estar mejor con los demás. Claro. O sea que, pero así todo, como ha aumentado el promedio de pacientes que recurren para hacerse tratamientos, por ejemplo, de implante de pelo o de cirugía de nariz o cirugía de párpado, cirugía de papada o una lipoaspiración, ha aumentado en los últimos tiempos, pero sigue siendo el porcentaje mayor en la mujer. Sí. Y en este sentido, ¿también registra cierta tendencia de más jóvenes las personas vienen a operarse ahora? No, lo de... O sea, cada vez más jóvenes las personas que se operan. Las edades son pautas que a uno se le presenta en los libros, sí. no en el ser humano. Uno tiene que evaluar al ser humano primero. Por supuesto, hay juicio y razón por la cual a una cierta edad no está indicado, porque todavía no ha desarrollado otros caracteres que son muy importantes para claro. que se transforme en un paciente. Pero uno tiene que valorar al paciente. Y mucho más allá de hacer una consulta virtual a través de un sí. email o a través de internet, que siempre lo contestamos, sí. no deja, así pasen los años, de que como la medicina es una ciencia humanística, todavía y por mucho tiempo, y yo hago mucho hincapié en esto, el paciente tiene que llegarse al médico y hacer la consulta con el médico, y el médico analizarla en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto que padece y que viene a corregirse el paciente, porque la medicina presta un servicio, cualquiera sea la especialidad. Uh-huh. No es un procedimiento que usted viene, lo elige, claro. se lo realiza y se va. Claro. No es así. Y como está tan vapuleada la cirugía plástica, sí. ¿sí? y tan desprestigiada, porque hace a que se utilice para hacer nota, para hacer comentario, para producir situación llamativa, deja mucho que desear eso. Uh-huh. Y hablando de esto, doctor, ¿alguna vez le pasó que le dijera usted a un paciente que no lo iba a operar, que no se puede operar? Sin ninguna duda, porque mi criterio y mi sapiencia y mi experiencia y mi ética profesional hacen de que yo debo hacer lo que corresponde y lo que mi capacidad me lo transmite a través de mi mente, ¿sí? Del planteo que hago, del análisis que hago con el paciente adelante, me pongo en una posición de observar al paciente qué movimientos hace, cómo se expresa, cuál es su inquietud. Es decir, es una charla que, vuelvo a repetirle, tiene que ser personalizada, tiene que ser de relación paciente-médico, médico-paciente, y no se puede salir de ese contexto. Por último, nos dice la página de su clínica para que, bueno, la gente que quiere le haga consultas o le mande mails. Con mucho gusto. Es Centro Juri, J-U-R-I Latina. Centrojuri.com, por supuesto, www.centrojuri.com.ar. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo que nos dedicó. Ha sido un placer y mi saludo a ustedes, de la radio y a la audiencia. ¿Sí? Gracias, muchas doctor. Gracias. Estábamos hablando ahí con el doctor Juri, es un reconocidísimo cirujano plástico que, bueno, tuvimos la suerte de poder contactar y entrevistar, y las cosas que nos contó me parece que yo rescato algo, el tema de la ética, la seriedad en la operación estética, ¿no? No es cualquier cosa, es una intervención que tiene riesgos y que, bueno, te podés morir. Tenemos tantos casos, en un rato les vamos a contar casos para que se asusten y no se hagan nada y se quieran como son. No, que no se dan, no, pero que tengan cuidado al momento de elegir al profesional y demás, ¿no? Sí. ¿Escuchamos un tema para...? Bueno, para desestresarnos. Dale. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Las Damas en Escena. Cine y teatro. Volvimos, estamos en el aire, 19 horas 32 minutos, hace 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Yo sigo insistiendo que hace frío. Hace un frescor. Acá no me quieren dar la razón, pero para mí hace frío. Bueno, acá adentro no, está lindo. Acá es un microclima, tenemos el microclima como San Luis. El microclima de la FM Patricio. Está muy lindo. Bueno, tenemos una columna. Ah, primero querés decir el tema que estábamos escuchando. Me integré, sí, también les saludo, chicas. ¡Hola, Cami! Bueno, el tema que estábamos escuchando era de Creedence, se llama Looking Out My Back Door, que es el tema preferido de nuestro operador, que lo eligió así con todo el amor. Así que, aguante Martín. Ese efecto lo tenés que poner vos, Martín. Esto es lo que provocás. ¡Opa! Cami, ¿de qué nos vas a hablar? Les voy a hablar de una serie para chicos muy divertida. Seguramente todos la conocen y yo soy exclusivamente fan. Escúchenlo, por favor. A ver. Todos lo reconocemos. Obviamente. La tienen que ver a Camila moviendo la cabeza, guitarreando. Que es muy buena. Vamos a hablar de las tortugas ninjas, que son estos reptiles mutantes que nacieron en 1984. A partir de las páginas de un cómic, que principalmente fue un cómic en blanco y negro, que tenía como una propuesta muchísimo más adulta de lo que fue luego la serie animada. Pero bueno, como les decía, nacieron en el 84, son cuatro jóvenes que, debido a consumir residuos radioactivos, se convierten como en tortugas medio antropomorfas, así una cosa rara, y son lideradas por Spindler, que es también una especie de rata humana gigante que los lidera, los entrena y demás. O sea que antes eran humanos. Antes eran humanos. Es como la idea de la serie, que comieron residuos radioactivos que estaban tirados por Nueva York y quedó Se transformaron. Claro. Bueno, como les decía, en un principio la serie, que fue creada por Kevin Eastman y Peter Laird, comenzó como un cómic en blanco y negro. Después comenzó solamente con 3.000 ejemplares, para que se den una idea, nada más. Que después el éxito que tuvieron, incluso con las películas, fue muchísimo más impresionante. Y los millones, bueno, ahora no. Que después les voy a contar. Empezaron con este cómic en blanco y negro, después les propusieron hacer los juguetes en plástico, y después surgió el tema de la serie animada en el 84, que duró 7 años hasta el 93. Como ¿vos pensás que hizo de una generación a otra? Ni hablar. Sí. Yo tenía la bici con la tapa de las ruedas de las tortugas ninja y no la quería regalar cuando me hice grande porque tenía las tortugas. Yo tenía los muñequitos, aunque soy nena, pero no los tenía. Porque además era eso, ¿no? También era para nenas, para varones, era como bastante... Claro. Tenía como la participación en Mujer con lo que era su cable a tierra de las tortugas, que era April O'Neil, que era una periodista. Por eso somos todos periodistas hoy. Claro. En realidad es porque somos fans de April. Que bueno, nada, los hacía quedar bien ante la prensa, ante la gente, haciéndoles creer que no eran los villanos, sino quienes combatían contra su villano, que era Shredder en este caso, que era un ex compañero del maestro Splinter, que es esta rata gigante que las guía a las tortugas, que tiene como el aspecto de un guerrero samurái. Mm. Y comanda su ejército que se llama Clan del Pie. Pero bueno, las tortugas, su comida preferida, la pizza, obviamente. Sí. Vos ves tortugas ninjas relacionadas a la pizza gigante. ¿Seré una tortuga ninja yo? Puede ser. Es también una de mis comidas preferidas. A mí me quedó algo de las tortugas ninjas también. Bueno, chicas, acá no. No queremos más confesiones. Claro, vamos, bueno, una curiosidad que tiene, que es bastante interesante, es que nosotros reconocemos a las tortugas por sus antifaces de colores y por eso los distinguimos. Pero en el cómic llevaban un solo color de antifaz, que era rojo. Que actualmente cada una lleva su color, que es para Leonardo el azul, para Donatello el violeta, para Michelangelo el naranja y para Rafael el rojo. O igual sea que nunca, eso se cambió del cómic. Lo supe a los colores. Bueno, pero ahora sí, mira. Ahora te lo dije. El libro de cómics original entonces fue en el 84, después se empieza a hacer la serie y surge la primera peli en el año 90. Uh-huh. Después se hace la segunda en el 91, la tercera en el 93... en la que ganan aproximadamente 12 millones y medio de dólares, y después se hace la cuarta en el 2007, que fue como un boom del cine, y que era 100% imágenes de computadora, imágenes digitales, ya estábamos como en otra época, y se ganó aproximadamente 25 millones y medio de dólares en los primeros 3 días de transmisión de la película. Impresionante. O sea, tenían para pizza. Tenían para comprar pizza de la mejor, mira. Así que bueno, es como muy impresionante la cifra, calculando que Titanic ganó entre 26 y 27 millones de dólares. O sea, estamos comparándolo con una película que también fue de muchísimo éxito. Sí. Tenía, en realidad, las tortugas surgen como una parodia de las series animadas que se daban en ese momento, y su origen es principalmente de la serie Daredevil, que bueno, sí, quienes la conozcan, más o menos surge de ahí. Acá Marian dice no, ni a palo. A Marian no le copa. Bueno, como algunos tips de los personajes, podemos hablar de Leonardo, que es el líder del grupo, y su nombre viene de, obviamente, Leonardo da Vinci. Le encanta aprender nuevas técnicas, se la pasa practicando y dedica su tiempo libre a meditar. Después Miguel Ángel recibe su nombre también del artista, igual a él. Normalmente es el miembro más tranquilo del grupo, pero también es el que más relaciones amorosas ha tenido, es casi como el más jodón. Bueno, yo ahí te tengo una pregunta que tal vez te incomode. Uy. Porque primero, no hay otras tortugas y se supone que tenés que ser de la misma especie. Claro. Y si no, ¿cómo haces? Bueno, pero después, en la serie del 2003, la serie del 2003, durante muy pocos capítulos, se sumó una tortuga mujer que se llamó Venus de Milo. Oh, mirá vos. Pero fue una como muy arte, poquitísimo, sí, tiempo, casi nadie lo no vio. No fue muy popular. Como, claro, no fue muy popular el personaje. Así que bueno, capaz que ahí se enfiestaba. O, bueno, Che, no me los imaginaba si eran tortugas. Después tenemos a Donatello, que es como la tortuga más moderna de todas. ¿Serías vos, Lau? Ah, más tecnológica. La tortuga más tecnológica. Le encanta diseñar dispositivos y andar ahí meditando. Suele evitar la violencia, pero no, si la situación lo requiere. Pero si la situación lo requiere, se pone ahí firme. Ah, y después sí, tenemos a Rafael, que es el más rebelde, el más agresivo del grupo. Y suele resolver las cosas por la vía rápida, o sea, tácate. Las agarra trompadas con sus armas. Así que bueno, esto es un poco de las Tortugas Ninjas, la serie que a mí me encantó, que le di el cierre final cuando viajé a Disney, que pude fotografiarme con cada uno de ellos. Y fui muy feliz. O sea que es como que esas fotos son eso el cierre de mi infancia. Eso te quería preguntar, ¿son de Disney? Son de Pixar. Son de Pixar. En realidad, Pixar. Pixar. Así que bueno, esto es todo de las Tortugas Ninjas, disfrútenlas, están los capítulos, obviamente, no nos podemos olvidar de esa serie. Y hay un rumor de una quinta película, pero hay que esperar. No, no, Pixar no nos los confirmó. Los dejo ahí. Ay, bueno. Gracias, Cami. Muy linda. Gracias, Cami, muy linda. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like where we didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. seguir hablando de cirugías. Y Lau, te quedaste con unos datitos que por favor quiero que cuentes. Esto se lo tengo que contar a todas las chicas que están deseosas de operarse y ponerse más pecho. A ver. Yo les cuento que los primeros injertos para aumentar el tamaño se hicieron desde 1895. Uh-huh. Y lo primero que se usó fue tejido adiposo de, propio de la mujer. O sea, en la primera operación que se usó parte de tejido adiposo. Bueno, eso no es tan grave. Pero desde 1889 se empezaron a usar inyecciones de parafina, que tenía resultados realmente desastrosos. Las mujeres morían. Claro. Después también se utilizaban marfil, pelotas de vidrio, cauchos de suela, cartílago de buey, pastillas de polietileno, no, esponjas de polímero de alcohol, y balón en una bolsa de polietileno, cinta de polietileno formando una pelota, caucho de silástica y prótesis de teflón silicona. Bueno, o sea, probaron. Probaron de todo y recién en el año, más o menos en los años 60, se empiezan a poner, 50, 60, se empiezan a poner las siliconas, ¿no? Uh-huh. Aunque también desarrollaba granulomas y se les endurecían los senos. Digamos que eso después fue avanzando y fue mejorando, ¿no? Pero lo que era antiguamente era realmente un desastre. Espantoso. Un desastre. Y sigue Cami, que está como muy concentrada. Sí, sí, sí. Estaba acá, porque estaba pensando en que tenemos que decir también el tema. Martino y nos dio una genialidad de temas. Este tema es de Kid Rock, All Summer Long. Así que muy bueno también. Otra. Uy, mirá qué invitado que tenemos, el señor Guillermo Tomoyo. Nos esperábamos más temprano, el señor Tomoyo. Sí, llegaste tarde. Se venían los reproches. Bueno, estuvimos hablando antes un poco de lo que era transformismo, travestismo. Y habíamos aclarado que transformista es la persona que trabaja transformándose en otro, que en este caso sería de mujer, ya sea alguna artista famosa o del mundo del espectáculo, y vive el resto del día, digamos, con su sexo. Si es hombre, vive el resto del día vestido de hombre normalmente. Hmm. Y el travesti es el que vive vestido de mujer, se cree mujer y trabaja también, puede llegar a trabajar en labores femeninas. Ahí tenemos una diferencia. Para hablar de algunos travestis y transformistas del país, bueno, en cuanto a travestis famosos, por ejemplo, podemos hablar de algunos como la Barbie, Oji Junko. La Barbie es impresionante lo enorme que es. Es gigantesca. Es divina. Sí, sí. Es súper amable, divina todo. Pero es... Es muy graciosa, aparte es muy una personaje. Mole. Sí, enorme. La mole. Son como tres personas. tres una. Barbies. Después tenemos, por ejemplo, a la pequeña P, que se suicidó en febrero del 2009, que hablábamos con Lau, que fue un caso bastante controversial. No se sabe si se suicidó, si lo asesinaron, quedó sí, ahí hubo, como hubo medio... muchas teorías al respecto. Pero bueno, se llamaba Juana Tun, tenía 27 años, era nacida en Gualeguaychú, donde trabajó desde muy chica. Aquí es a donde conoce a Pablo Goicochea en un boliche de Entre Ríos, con quien tuvo una buena amistad, podría decirse. Tiempos después, esto es lo que la lleva a enemistarse con Flor de la B, que es quien es la actual mujer de Pablo Goicochea. Claro. Después también, bueno, obviamente vamos a hablar de Flor de la B, que nació como Roberto Carlos Trinidad y es una de las vedettes en este momento más importantes de la calle Corrientes, podría decirse. O sea, sí, muy exitosa a nivel vedette y productora también. Igual yo quiero decir que ninguno de estos son transexuales. No, no, sí, son travestis, travestis operados de Lola. Los pechos. Claro, sí, sí, por eso. Después tenemos a Zulma Lobato, que en realidad es Miguel Alfredo de Cleve. Es una de las mediáticas más conocidas, en sí, realidad surgió en el programa de Anabela en Crónica que, perdón, TV. Perdón, cumplió un año, Chicas, cumplió un año de fama, no cualquiera. Las quiero ver, ustedes, no cualquiera. Un año de fama como Zulma Lobato. Un año terrible. De fama. Bueno, es un travesti de 51 años. Su nombre se debe a sus dos grandes ídolas, que son Zulma Fayad y Nélida Lobato. Así que ahí tienen por qué el nombre. Uh-huh. Y después podemos hablar de transexuales, que son aquellos que se operaron. Sí. Podemos hablar de cambio de sexo en términos de cirugía. Se pueden hacer algunas cirugías como vaginoplastía, clitoroplastía, inserción penil y demás. O se pueden hacer tratamientos hormonales que pueden ser, por ejemplo, agregando testosterona, hormonas femeninas o masculinas dependiendo del caso. Por ejemplo, podemos hablar de la operación de Nati, que fue muy conocida en el año 2007, que era un adolescente de Villa Dolores. En aquel momento fue la primera operación realizada a un menor en el país. Uh-huh. Actualmente Nati debe tener aproximadamente 19 años, porque es de julio. Es una chica, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de verla? Yo vi algunas fotos. Es una chica. Sí. Es impresionante, no te das cuenta. Pero bueno, estuvo luchando 3 años para obtener la autorización del gobierno para poder ser operada, y fue operada por el urólogo César Fidalgo, que también operó, en este caso, a una mujer de 46 años, que en su momento se define como un hombre en un cuerpo femenino. O sea, esos casos me parece que estábamos hablando... Fue al revés. Claro, hoy con Lau que son por ahí más raros, ¿no? La mujer que quiere ser hombre, ¿no? Que realmente se opera para ser un hombre. Es muy complicado, además, esa operación. Sí, ajá. Acá tenemos una especie de dibujo de lo que son las dos operaciones y realmente son muy cruentas. Sí, porque tenés... hay que tomar la decisión también de hacerse esa operación. Pero, por ejemplo, en el caso de esta chica de Nati, la chica de Córdoba, lo que justificaron fue que corría riesgo la vida de Nati por la autoagresión que le generaba su disforia de género, que es tener la mente femenina en cuerpo de varón. O sea, le generaba muchos problemas a nivel psicológico y demás, o sea, que era necesaria la operación. Sí, ahí en esta nota, que es una nota de Clarín, ¿no? Sí, del domingo pasado. Del domingo pasado, mira, justo. Habla que la gente que sufre de esta disforia tiene como muchas posibilidades de suicidarse. Claro. Es como que estás atrapado en el cuerpo de algo que vos en realidad no sos. Es medio complicado. Después podemos hablar del primer cambio de sexo en España que se hizo a un menor, que fue en diciembre del 2009, pero el caso se dio a conocer recién en enero del 2010. Fue a una joven de 16 años. Y bueno, después tengo algunos récords, pero los digo ahora, los digo después. Después bueno, de la tanda. Vamos a una tandita. Dale. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Bueno, muy bien, seguimos un poquito con los récords, como les contaba. Está como acelerada, Cami. Sí, porque tenemos que entregar antes. Nos queda poco tiempo, claro, del programa. Es como así, vino Guille, me puse contenta. Podríamos decir que, bueno, podríamos decir, decimos que el récord lo marcó Argentina en el 2008. Según la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, se colocaron 100 implantes por día. En el 2008. Estamos todos tetones, digo loco. Un 50% de estas cirugías estéticas son de mamas. Y casi la mitad de las jóvenes que se fueron a operar no llegan a los 30 años de edad. O sea, son más jóvenes que 30 años de edad. Mm. Después tenemos a Sabrina Sabrok, otra argentina que batió récords, que tiene las lolas más la que grandes a la del Fauci. Mundo. Sí, conocidísima. Que actualmente vive en México. Es muy impresionante. Sí. Sí, es bueno, un horror. Sus sí. lolas pesan entre 10 y 14 kilos, imagínate. Es mucho. Es terrible. Esa chica tiene que tener problemas de columna. No, pero además se explicaba cómo las mantenía. Lleva todo un trabajo. Todo un trabajo, claro. Sí. Esas lolas gigantes. No, es demasiado. Y bueno, tiene 34 años y pasó 25 veces por el quirófano. En 34 años. O sea, no, imaginemos la cantidad de cirugías tiene. Por año. Es una barbaridad. Sí, sí, yo le recomendaría un psicólogo. Y después tenemos a la cantante Cindy Jackson, que es la que posee el récord de operaciones estéticas realizadas en todo su cuerpo. Tiene un total de 50 cirugías y se supone que habrá gastado alrededor de $100,000 para ponerse a su antojo su cuerpo. Y por esto es que la apodan la Barbie. La Barbie viviente. Un así horror. Que... yo te tengo otros datos que tienen que ver con... las técnicas cómo la tecnología ayuda en todo esto que tiene que ver con las operaciones estéticas y el cambio, ¿no? Uh-huh. En la forma de que te vas a ver. Uno que me pareció muy interesante es que ahora en España se está generando una nueva forma de operar. ¿Y qué tiene? ¿Qué se hace? Se hace un... Me pregunto y me contesto. Se hace como un mapa de tu cara, que eso después se transforma en 3D, entonces los cirujanos practican en 3D cómo va a ser tu operación. O sea, se puede practicar la operación antes de hacértela. Genial. Claro. Y ver cómo te queda. Claro, porque te hacen todo. En realidad, el objetivo de esto es que haya menos riesgo, porque claro, si ya lo practicaste, se supone que va a salir mejor. Uh-huh. Y está siendo bastante utilizada. Es más, vos pagas como un plus más, no sé cuánto es, pero no mucho más, y te hacen esta operación en 3D, operación virtual, uh-huh, y después te operan. Entonces, bueno. Está por, bueno. Pues sí, qué sé yo, hay que ver cómo sale, ¿no? Pero bueno. Después otra cirugía que está muy de moda, que tiene que ver algo también con lo que vos dijiste recién hace un rato, Cami, es la cirugía íntima, uh-huh, es decir, de la cirugía genital. Sí. Por ejemplo, los hombres se agrandan o rejuvenecen el escroto. ¡Tarán! ¡Tarán! Y las mujeres también se rejuvenecen o rediseñan las vaginas. Sí, eso se lo hizo... Ay, ¿quién era? ¿La Pradón? ¿Es la que se había hecho esta operación? Sí. Pero, a ver, si te lo haces, ¿es necesario que lo digas? Pero lo dijo. Yo me acuerdo, se lo hizo a la Pradón. Te dijo que se la dejó como de la de un bebé. Bueno. Después, por otro lado, hay otro tipo de rejuvenecimiento que tiene que ver con el uso de células madres. Ustedes saben que las células madres son las que originan todos los tipos de células en el ser humano. Y lo que se hace es extraer grasa del abdomen y se generan un nuevo tipo de células y bueno, estas van a ser reimplantadas y supuestamente te queda la piel lozana. El costo es de 3.100 euros. Es bastante bueno, carito. Sí, igual no se hace en todos lados, por supuesto, y esto es en Europa. Por otro lado tenemos, que no entra dentro de cirugía, pero igual es interesante, lo que es la depilación láser. Ajá. Digo, como para lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Y no solamente las mujeres se hacen depilación láser, sino que muchos hombres. Sí, incluso ahora que muchos hombres están como más interesados en su belleza y en su estética. Sobre todo se la hacen en el pecho. Ajá. Eso me llamó la atención. Y por último, para terminar, les quería contar que hay una supuesta nueva... lipoaspiración que es sana, se dice, en realidad porque es menos invasiva, porque el catéter llega hasta una capa externa de la grasa y esa grasa, como el láser es más fuerte, bueno, se disuelve más rápido y duele menos, en teoría. Bueno. Así que, bueno, después tengo más, pero no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, viene el partido de Huracán Independiente. Ya, cancha de Huracán. Por favor, que nos vaya bien, porque el fin de semana pasado sufrí mucho. Sí, fue muy, muy feo. Fue sí, muy feo, pero bueno. Vamos. Deseamos Huracán. Suerte a los quemeros. Mucha suerte. Mi nombre es Laura Brizuela, Laura Resquini enfrente mío. Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mariana Morelo, acamilado, gracias. Ay, ella manda besos. Un saludo muy grande a Martín Troncoso y Guille, gracias por venir. Por hacer acto de presencia. Dice hola. Bueno. Yo también mando saludito que es mi aniversario. Un beso enorme para mi novio Juan. ¿Y yo puedo mandar un saludito? Obvio. Para Piti. Bueno. ¿Lo dijo así con esa voz? Bueno. Yo para todos los que me están escuchando. Yo para todos los que me conocen. Bueno. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Esto fue Las Damas y los Vagabundos. Hasta el sábado. Chao.